ciertamente nos hace estragos. Y digo que sí nos hace estragos, amigos. ¿Y a vosotros? A mí muchas veces me hace estragos los recuerdos, bueno, o malo, pero he sentido lo mismo también, que en el momento tengo un recuerdo bueno y otra vez tengo un recuerdo malo, y es lo que realmente hace más estragos, ¿no? Bueno, yo pienso que realmente, como decía antes, todas las experiencias que tengamos, a menos que sean irremediables, por ejemplo una enfermedad irrecuperable o la muerte, todas las experiencias tienen un aprendizaje, y hay que tomárselo así. Tú te puedes caer cuando estás empezando a intentar andar y te puedes hacer daño, pero te vas a levantar, y cuando tengas muchos más años ya ni te vas a acordar, ¿no? Es una continua abrir heridas y cerrarlas, pero eso no es tampoco precisamente malo, sino pues que forma parte de lo que vamos a ser nosotros más adelante, y lo que somos el fruto de todas las experiencias que hemos tenido, las buenas y las malas, ¿no? Entonces yo creo que en sí mismo hay que asumir eso de esa manera, y así tampoco debería haber gran problema, ¿no? Para que la mente te llegue a destrozar. Es verdad, en esto que dice, que siempre hay que aprender, aunque sea de los malos momentos, y yo creo que eso también es muy importante, como profesor que ejerzo ahora, cada día aprendo, sobre todo de los niños, que aprenden, son mentes en blanco, que están, bueno, no en blanco, pero tienen esa experiencia cero, y eso les hace más feliz. Yo creo que poco a poco los malos recuerdos a lo mejor nos trae malos pensamientos, pero creo que si lo tomamos como tú comentas, como un aprendizaje más, como cuando estamos en el colegio. Claro. El aprendizaje, al fin y al cabo, se trata de eso, de prueba, ensayo y error, o acierto, pero es aleatorio hasta que se encuentra la solución, ¿no? Entonces, claro, a nadie nos gusta equivocarnos, pero a todos nos pasa también, y eso forma parte de la propia vida, y precisamente encontrar la solución pues viene precedida casi siempre por errores, ¿no? Y eso hace que sea más grande y más importante llegar al final después de haber pasado todo aquello, ¿no? Estamos hoy aquí los tres de una forma que nos está haciendo pensar en esta hora de la noche, ¿eh? Pues no sé si son horas ya, pero son las ideales, las idóneas. Dice José Ramón, no, son las idóneas. Tan idóneas que a mí me parece que hemos roto también estos vínculos atípicos del programa, porque realmente el programa no es solo lo que pretenden la gente creer que es. El programa es a través de cruzar tu propia frontera. Pues creo que sí, la verdad que hemos roto con todo lo para el tema de hoy, tanto para el tema de hoy como para lo que muchos espectadores, a los que he invitado esta noche, esperaban, y creo que ha sido al final pues un tema más, que nos ha llevado a un planteamiento filosófico más profundo, que tanto que no el mismo contar historias de otros personajes que tenemos pensado, ¿no? Es que Miguel Ángel ya me conoce un poquillo, aparte de que somos somos muy buena gente. Bueno, os parecemos, ¿no? Os parecemos. No, pero que no nos ha sorprendido mucho esta forma de actuar hoy en el programa. Bueno, sí, la verdad es que sí que nos hemos desviado un poco del asunto, sí. Hombre, es que vuestro amigo Antonio se las trae. No, pero creo, ahora una pregunta, independientemente del tema este que estamos tocando. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os está pareciendo esta pequeña encerrona? A mí, fantástica. Fantástica, gracias. Yo estoy encantadísimo de estar contigo. Aparte, es un tema que, bueno, poco a poco han ido yendo las cosas hacia aquí, y es muy interesante, la verdad. Pues interesante sería cuando Elena pudiera y dispusiera, pues otro tema musical, ¿no? Comida musical, disfrutamos y ahora volvemos de nuevo. Miguel Ángel, José Ramón, ¿qué os parece? Muy bien, genial. Venga, pues cuando Elena quiera, ella ordena, manda. Elena. Azulejos La Estrella. Todo en gres porcelánico, muebles de baños, hidromasaje y sanitarios. Últimas tendencias al mejor precio. Azulejos La Estrella tiene su exposición y venta en Sevilla, Polígono El Pino, calle central número 21, Carrión de los Céspedes, en la autopista A49, kilómetro 28, en camas y pilas. Teléfono 954-51-99-80. Azulejos La Estrella, sus materiales de confianza. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección: a través del cristal @yahoo.es. Bueno, anda, dijo Arbaranda, a través de cristal. Sevilla Fútbol Colorado, la 91.6 de la frecuencia modulada. Dijo que la baranda se asomó a la baranda y contempló desde arriba que había muchas más barandas. Disfruta, hija, disfruta, hijo, le dijo el uno al otro. Miguel Ángel José Ramón, vaya reflexión. Tú lo has dicho, a estas horas de la noche la verdad es que nos cuesta reflexionar sobre esos asuntos, pero... Miguel Ángel, a ver si está por ahí. Pues sí, aquí sigo. Sí. Claro, ¿has visto tu reflexión de entrada? Sí. Que, oye, nos queda 10 minutitos aproximadamente. Sí. Hacemos lo que nos otorgan al ser humano, que es el libre albedrío. Vamos a hablar de lo que queramos. Pero ojo al dato, no vaya a ser que nos esperen fuera. Hablemos de algo que de verdad me ha chocado, me revienta la moral, el arma, me revienta todo. Dios, ¿por qué hay todavía países que por unas simples imbecilidades religiosas, sea el que sea el tipo de religión, va y asesinan a mujeres y la lapidan? Dios mío. Pues sí, es incomprensible. Más incomprensible todavía es porque la mujer ha estado siempre sometida a este tipo de cosas, ¿no? Es algo que realmente es muy difícil de entender, la verdad. No, más sabiendo que es que las mujeres son nuestras madres. Es algo inconcebible, no sé, yo es algo que no puedo llegar a entender nunca. O sea, la mujer es la fuente de vida. ¿Cómo vas a atacar a la vida? O sea, es matarnos a nosotros mismos. Eso es insentido. No se comprende. No, verdad, San Ramón, es increíble esta altura, en el siglo XXI, la mente tan retrógrada, tan mezquina. Sí, la verdad que no hay que irse tan lejos de esos países. Todavía aquí en España se dan casos de agresiones a mujeres y día tras día se van dando menos casos. Lo que pasa es que es un proceso lento y forma parte de la cultura, algo machista que tiene en nuestro país, que creo que, como dice Miguel Ángel, no lleva a ningún lado, porque estamos haciendo daño a la propia vida, a nuestra madre, a la que nos ha permitido estar aquí. Digo que sí nos ha permitido, que más de un dolor de cabeza le hemos dado y la criatura... ¡Ay, mi niño! ¡Qué bonito eres, mi alma! No, Miguel Ángel José Ramón, mi alma, verás tú, se dice mi alma, sino que por aquí abajo Miguel Ángel dice mi arma y no interpreta, ya sabes, ¿no? No interpreta arma de fuego, digo mi arma. Sí, cómo cambia, ¿verdad? Sí, fíjate cómo cambia. Sí. La verdad es que es lamentable. Yo quizás creo que todo esto viene por casos de impotencia, de verse, no sé, yo, por ejemplo, lo del maltrato, yo creo que que es, vamos, que quien llega a esa situación es alguien impotente, es decir, que se ve que no tiene fuerza para resolver sus cosas y las paga con alguien que es un poco más débil físicamente, ¿no? Y me parece un acto de cobardía, totalmente. O sea, es quien comete esas agresiones es un cobarde, desde mi punto de vista. Y no puedo en este caso hacerte la bola, Antonio, pero creo que es muy bueno que lo hayas comentado este tema, porque son los medios de comunicación, tienen más poder en la sociedad y los que son como los educadores de la sociedad, y creo que es bueno que se dé noticias como esta, aunque sea a las 12 de la noche, para que yo, cuando estoy escuchando, se den cuenta de que esa actitud que existe tanto en este país como en España no es aceptable ya hoy en día ni nunca, pero vamos, ya hay que ponerse por parte de los hombres, que somos muchos los que estamos en contra de la violencia de las mujeres, y que hay que rechazar ese tipo de hombres, que está por eso que creo que no somos hombres en realidad, son bastante cobardes. Sí, sí, os voy a decir un pequeño apunte a los dos. ¿Sabéis, acordáis lo que era el derecho de pernada, verdad? Sí. Vale. Se supone que se abolió hace prácticamente más de 150 y tantos años, creo recordar. Pues no. Corrió los años 70 que en algunas localidades, te estoy hablando de Andalucía, que es la parte que he conocido un poco más, Miguel Ángel. Sí. Hasta los años 70 adquirían ese derecho al de pernada ciertos señoritos de 3 al cuarto, muy cercanos aquí en la provincia de Sevilla. Localidades de aquí cercanas. Y algunas cosas más que ya es que. Yo sé que allí en la Galicia profunda, igual o casi igual o igual. Sí, bueno, esto. La verdad es que estas actitudes. Bueno, me viene a la cabeza la película de Braveheart, ¿no? Uh-huh. Es que yo creo que por cosas como estas, yo creo que es lo que más motiva a que te puedas sublevar ante... Eso es una grandísima injusticia para la mujer primero, pero luego para el seno familiar también. Es decir, eso no solo que sea deleznable, sino es que hay tantas cosas que son increíbles que hayan sucedido o que sigan pasando, como lo de la lapidación, que es que no... La verdad es que yo cuando las veo o las pienso me entra una rabia, porque dices, ¿cómo el ser humano puede llegar a hacer estas cosas, no? No sé, la verdad es que es muy triste. Claro, otros harían, corramos un tupido velo. ¿Qué tupido velo? ¿Leche? Iba a decir otra palabra peor, ¿no? Pero, ¿un tupido velo de qué? No, es que yo creo que se intervienen, por ejemplo, en Irak y en países así para sacar dictaduras. Pues yo creo que sería más necesario intervenir, si es que la intervención debe hacerse, que no voy a entrar en una cuestión política de este tipo, pero vamos, que si se hiciera, donde realmente debería hacerse es donde se violan los derechos humanos a ese nivel. Es decir, lo que pasa es que, claro, como hablamos de... Desgraciadamente estas cosas están muy metidas también dentro de la cultura, que es increíble y que suceda y que está avalado por la religión y es increíble, ¿no? Pero ahí es donde había que hacer mucha fuerza. Ante todo, lo que deben respetarse son los derechos humanos. Eso siempre debe estar ahí. Luego las mentalidades, las cuestiones religiosas propias de cada uno, está bien que cada uno las tenga, mientras no le afecte a los demás y menos de maneras como esta, ¿no? Tanto nos afectaría que... Hay que darse cuenta, cuando nos ocurre... Ay, cuando nos ocurre... Ya nos dice Elena, que nos vamos. Me viene un cumpleaños ahora, ¿lo sabéis? Ah, sí. Sí, yo a esta hora. Pues feliz cumpleaños entonces. Gracias a las personas del cumpleaños, Y José Ramón, un saludo a quién. Pues quería, sí, perdona Antonio, tienes razón, quería hacer un saludo a los compañeros profesores del colegio muy famoso San Francisco de Paula, que muchos de ellos están escuchando, así que un saludo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos tus compañeros y Miguel Ángel, ya hablaremos en la semana próxima, comentaremos algunas cositas a nivel personal y te agradecemos que hayas estado con tu presentación de Reyes de Zarabia, Miguel Ángel Villarpinto, desde la Corona Boreal y tu intervención en la vida, o que es la vida, ¿no? Miguel Ángel, un abrazo. Un abrazo y ha sido un placer. Gracias. En el control técnico, Elena López, feliz cumpleaños. Y aquí este que ha intentado llevar esto por un buen camino, creo, no sé, ya veremos cómo sale de la calle, Antonio Porraro, martes de difusión a la misma hora, a partir de las 10:30, y dejar a la gente en paz, y que no nos metamos en la casa del vecino, que ya tenemos bastante con lo nuestro. Hasta la próxima.